Creemos en el bien y en el mal y optamos por el bien. Creemos en la justicia y la injusticia y optamos por la justicia. Nuestra causa es justa. Nuestros enemigos están por todas partes. A nuestro alrededor. Ahí fuera pasan cosas horribles. ¿Cuántos días fáciles has visto en un mes? ¿Cuántas barreras, unas físicas y otras que no ves? La mayoría no se sabe de dónde sale. El aprendizaje es la supervivencia como un animal salvaje. Razón versus instinto, especial o ser distinto. Dices que he cambiado, pero sigo siendo el mismo. Me he visto involucrado en tantas faltas de absentismo, buscando dirección en un oscuro gran abismo. A veces quiero estar solo, con lupa mirarlo todo. Burbuja, folios y un porro, color al barrio por cómo se compromete la peña, no hay verja. Vallas, muros, quejas, puertas que se paren. Tu deseo es tuyo y tú debes currártelo y cumplirlo. No permitas que te paren, aunque no voy a mentir, no. Si pocos lo consiguen, tal vez sea porque no se han planteado si querían conseguirlo. De todas formas, cada uno va a su ritmo, yo voy al mío. Intento por mis medios y mis graves que me escuchen decidido. Luchen por lo suyo sin miedo. No quiero darte clases, pero sí te lo advertí, es por si luego pierdes por no tomártelo en serio, pensando que esto es un juego. No llego a viejo, el exceso se paga lento, por eso no elijo estrés. Yo me dejo llevar, a veces no pienso que es bueno quitarse peso. Dejaré ya el retroceso para avanzar sin igual y licuar mi texto espeso. Damos tanto más de lo que recibimos si nos compensa. No deja de sonar rap en mi mesa, cuaderno rap y mis letras buscando el don o destreza. Crean que se puede, crezcan, no se queden con un 9 y se conformen, suele. Si sucede que no salgan tus raíces, pues espera a ver si llueve.